50 años conquistando estómagos. Son muchos estómagos. Y ahora toca el tuyo. El icónico restaurante americano Tony Romas llega a Alicante. Visítanos en Rambla Méndez Núñez y en Centro Comercial Vistahermosa. Alucina con las deliciosas costillas que han captivado el mundo entero. Tony Romas, ya en Alicante. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Los 40, todos los éxitos. Los 40. Aren't you something to admire, 'cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can take you, there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the path, pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right. Right at the other half of me, the biggest seed that's set in my heart is the space, and now you're home. No. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror's staring back at me, staring back at me. Oh. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería,

40. 40. Todos los éxitos. ¿Cuál de las opciones? No sé. Una es pedirte perdón, la otra no te vuelvo a ver. Yo me he quedado sin tiempo desde hace ya mucho tiempo. Y es que yo puedo

El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un vicio del que no salíamos, una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos, callao, no lo decíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue. Tú quieres conmigo, yo chingo, ta, quiero verte desnudarte. Porque yo quiero volver a hacerte mil cosas. Quiero recordar lo rico que fue. El sonido más nuevo. This is new music. New music. En los 40. Te recuerdo bailando en bucle. Ahora soy un CD rayado por ti. Presume que éramos lo mejor que había por ahí. Y ahora no somos nosotros. Porque no somos nosotros. No nos encontramos porque estamos. Tú por allá, yo por aquí. Yo sin nadie y tú sin mí. No entiendo, mis amigos tampoco. Si te gustan mis labios, ¿para qué buscar otro? A nosotros casi todo nos salía tan bien. Y no me esperaba que esto se iba a acabar. Tenemos un futuro y mil cosas que hacer. Ahora tengo planes, pero tú ya no estás. Podía decir que todo me da igual. A tus amigas me las voy a encontrar. Y no las podré engañar. Porque ya saben que bailábamos como locos y nos tiraban hasta fotos. Todos querían ser nosotros y nosotros quisimos ser. Corazones rotos, desconocidos, recuerdos de ayer. Seguir haciendo todo lo que viviste aunque estés. Tú por allá, yo por aquí. Yo sin nadie y tú sin mí. Con lo que pegábamos, como que no funcionó. No entiendo, mis amigos tampoco. Si te gustan mis labios, ¿para qué buscar otro? Por allá, yo por aquí. Yo sin nadie y tú sin mí. Con lo que pegábamos, como que no funcionó. No entiendo, mis amigos tampoco. Si te gustan mis labios.

mierda todos los días. Las veces que te pedí perdón sabiendo que solo yo soy el que te contamina. ¿Pa' qué voy a darte si quieres esta canción si no puedo darte una alegría? Y le miento a mí mismo otra vez diciendo que si está bien lo llevo en mi anatomía. Esto no es lo que te merecías, yeah. Y lo pensé tantas veces allá afuera, toda la vida en carretera. Se me hizo tarde para vernos otra vez. Quédate en mi corazón, que el recuerdo que yo tengo de los dos me lo bebo a diario, dando zumo por el barrio. Y no lo sé hacer mejor. Cuando me alejé ya sé que te dolió lo que ya necesario, y era todo lo contrario. Quédate en mi corazón, que el recuerdo que yo tengo de los dos me lo bebo a diario, dando tumbos por el barrio. No lo sé hacer mejor. Cuando me alejé ya sé que te dolió, lo creía necesario. Más éxitos por hora. Hey, hey, yo. Los 40. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Girl, me no stay like them why they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose, I'm betting. I'm gonna flip the script on ya, and you don't even

siempre tendrás tu lugar. Aquí, lo mejor del pop internacional. Los 40. One shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take out the shoes and pound the dance floor. Then she start to broke out like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I owe me a door, so fine up for my body, girl. Wild us like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Girl, the wine is so emotional. So wine up for my body, girl. Me while you come wine your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling. Like a flipper gram right this moment. Wind up on my body, girl. Wind just like a carnival. Girl, me love the way you wind for me. Girl, the wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you combine your waistline for me. Yeah, yeah. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Conocer. éxitos. Ya no me duele tanto lo que ayer sí me dolía. La vida pasa yo pasando de las tonterías. Paré el reloj y me puse a contar todas las veces que te extrañaría. Me niego no tener el beso que me apetecía. Me niego no pasar contigo el frío de la Navidad. Mi corazón es papel de fumar y aún así solo contigo se me prendería. El tiempo perdido Nadie besa así. Si le pido la luna, estás en una playa en Madrid.

los éxitos. Let me introduce. Hello, I'm Chris. What's up, guys? We are the Chainsmokers. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Super especial de parte de Manuel Turizo. Los 40. De parte de Yandel, muchos saludos, los quiero. Todos los éxitos. En mis sueños siempre estás ahí. Y en la noche me da con pensarte. Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí. Con mis ganas de volver a darte. Ay, que se dé, que se dé. Pa' qué andar pensando en la última vez. Como tú nadie lo hace. Pégate y hagamos que pase. Mamá, sé, mamá, sé, mamacita. Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita. Quiero que te venga, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamazota. Tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme la sé con tu boca. Mi bebecita, que no se quita, que se calienta como una emita. Se moja toda lo tocó todo. A ella se le hace un sofocón, yo fui el que se lo provocó. Ya se iba a ir porque él se le sonó, pero se desabotonó. Y yo que no me canso dando, dando, dándote. Yo que sin mí, yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Hasta que convertimos la playa en hotel. Y yo seguía dando, dando, dándote. Tú aquí sin mí, yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Yo colocándote y al oído diciéndote: mamá, sé, mamá, sé, mamacita. Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita. Quiero que te venga, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamazota. Tú estás buena y te esta troca, traje pa' prenderlo por si te provoca. Lo quiso el destino y él no se equivoca. Si cuando me acerco tú te vuelves loca. Depende de ti, muévete así, quédate aquí. Entrar y quedarme ahí, yo estoy pa' ti, ponte pa' mí. Yo me voy a toda contigo, tú propones y yo te sigo. Te portas bien pero te castigo. Contigo, tú propones y yo te sigo. Te portas bien pero te castigo. Delicada el autarecido. Mamá, sé, mamá, sé, mamacita. Yo soy tu mareante, tú mi bellaquita. Quiero que te venga, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamazota. Tú estás buena y te dejo. Siempre estás ahí. Y en la noche me recompensaste. Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí. Con mis ganas de volver a verte. Hay que seguir, que seguir. ¿Para qué no pasó con la última vez? Como tú me dejas pasar. Me dejó and so I

Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Los 40. Si suena en los 40, es un éxito. Los 40. Esta historia yo ya me la sé. Mismo cuento y las mismas palabras. Primer capítulo todo va bien, pero no es una historia si no hay drama. Sé de qué va este amor y aunque me da dolor, si de algo estoy seguro es que si no te tengo en mi presente, estás en mi futuro. Yo sé que el lunes tú me olvidarás, durante el martes no vas a llamarme, desde el día intentarás buscar. Dejaste. Intento no pensarte, pero más te pienso. Te pido que te alejes, pero me arrepiento. Semanas de te quiero y dejo por momentos. Viernes de amor, domingos de remordimiento. Un mensaje en borrador, mi llamada es al buzón. Un destino que es contigo, aunque te hagas como que no. Este bucle da dolor y salir no es una opción. Ya me sé lo que vendrá, pero no sé decir que no. Yo sé que su día dejas. Quiero estar toda una vida entre idas y venidas. Ya no vuelvas si te vas. No quiero llamadas perdidas. Un beso me pidas cuando vuelvas si te vas. No quiero estar toda una vida entre idas y venidas. Ya no vuelvas si te vas. Yo sé que el lunes tú me olvidarás. Durante el martes no vas a llamar. should've known.